Bueno, este es el programa para todos los niños infantiles. Es su programa, Los Artistas Infantiles. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Los Artistas Infantiles. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa, Los Artistas Infantiles. Hola, Yuli, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Daremos un recorrido por Los Artistas Infantiles. ¿Cómo amaneciste hoy? Gracias, muy bien, comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tendremos dos famosísimas canciones de Tatiana y de Cepillín, quien cantarán. Nos acompañan desde la ciudad de Tapachula. Ahora tendremos la cápsula por la concha. Buenos días, yo me llamo La Concha. Voy a entrevistar a su amigo Cepillín desde Tapachula. Buenos días, Cepillín. ¿Cómo has estado? Muy bien. Bueno, Cepillín, ¿qué es lo que te inspira a estar aquí? Cantarle a los niños. A los niños. Bueno, ¿eso es lo que te inspira más a ti, cantarle a los niños? Sí. ¿Cómo te parece esta grandiosa ciudad? Muy bonita y muy grande. ¿Qué es la comida que más te gusta de esta ciudad? El mole. ¿El mole? ¡Uy, qué rico mole! ¿Qué canción nos vas a cantar más al rato? En la feria, Cepillín. ¿Y cuál otra? Los Pitufos. Bueno, esto fue todo de La Concha en vivo desde Tapachula, Chiapas. Regresamos a la cabina de radio con nuestra amiga Coneja y nuestra amiga Perla 1. Muchas gracias, Verónica, por tu interesante cápsula. También nos acompañan los controles de cabina Concha y Yaneli. En la música que hemos recogido en esta ocasión, daremos una bonita canción interpretada, la de Tatiana. ¡Mira, Tatiana! ¡Una ranita! ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Ahí, ahí! Y está bailando. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta las manitas. Sacude, sacude la cinturita. Pega un grito ya, 1, 2, 3. Yo soy una ranita que si me ponen musiquita me pongo a bailar y a gozar. Más o menos así, con mucho ritmo y sabor. El día de hoy en la cabina de radio tendremos unas bonitas adivinanzas y el que se las sepa ganará unos bonitos regalos. Marquen al número 962-130-6308 y el que gane tendrá fabulosos regalos. La primera adivinanza es: bota y rebota, vuelve a rebotar, con ella juego sin descansar. Bueno, ¿con quién hablo? Con Alondra Concepción. ¿Te sabes la respuesta, Alondra? Sí. ¿Cuál es? La pelota. ¡Correcto! Todo. Mañana te podremos invitar a la cabina de radio a que vengas por tu regalo. Está bien. Aquí te esperamos. Cuando se aleja, lo buscamos. Cuando se acerca, nos apartamos. ¿Cuál es? Bueno, ¿con quién hablo? Edgar Ezequiel. Con Edgar Ezequiel. Hola, Edgar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te sabe la respuesta de la adivinanza? Sí, es el sol. El sol. Bueno, te esperamos aquí en la cabina de radio. Te esperamos aquí. ¿Sale? Sale. Bueno, esta es la última adivinanza para los que nos están escuchando. Tengo 7 colores y muy hermoso. Talante y al terminar de llover todos los días sale a mirarme. ¿Cuál es? Bueno, ¿con quién hablo? Yesenia Sales. Hola, Yesenia Sales. ¿Te sabes la adivinanza? Sí, la respuesta es arcoíris. ¡Muy bien! Te ganaste un bonito premio. Esto ha sido todo por hoy de la sección de las adivinanzas. Regresamos con Conejita y con Perla 1. A continuación, tenemos una bonita canción por Una Rata Vieja. Una rata vieja que era planchadora, por planchar su falda se quemó la cola. Ahora también tendremos una canción por Cepillín que se titula Los Pitufos. Sé bienvenido al país de los pitufos. Ven con nosotros al país maravilloso. Sé bienvenido, ven y canta con nosotros. Sé bienvenido al país de los pitufos. De los chismes de los famosos con mi amiga Concha. Hola, buenos días. Hoy vamos a decir los chismes de los famosos. Fíjense que hoy Cepillín vino al estado de Chiapas, a la cabina de radio de los famosos infantiles. Fíjense que la vez pasada fue Cepillín a una gran fiesta y por ir tarde se tropezó y cayó en el mero pastelazo se dio. Bueno, pues, ¿qué creen? Que también Tatiana, cuando estaba llegando a la cabina, aquí, que de repente se le amontonan los niños a pedirle su foto. Y que se le suben arriba de la espalda y le empiezan a quitar su corona que tenía porque la querían las niñas. Y cuando todos los chamaquitos se la romazaron, pues que cayó al piso. Bueno, esto fue todo de los chismes. A continuación tenemos una bonita canción interpretada por Cepillín. En la feria Cepillín me encontré una trompeta, pum pum, una trompeta. Chiquitín, chiquitín, en la feria Cepillín. Esto ha sido todo, ¿no es así, Juliana? Así es, Suri. Este fue el programa de tus artistas favoritos. Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, amiguitos, síguenos escuchando en el programa radiofónico. No te pierdas nuestro programa la próxima semana.